buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. En tan solo 2 semanas nos hemos puesto a velocidad de crucero. Ya no sabemos el horario casi de memoria, hemos hecho algún dibujo en los márgenes del libro de mates y creo que incluso los que han cogido ya velocidad supersónica tienen ya algún examen o control programado. Y aquí, en La Pizarra, despacito y con buena letra, seguimos semanalmente haciendo algo inédito y único en Asturias. Y casi diría en España. Hacemos radio con niños y para niños, viajando por colegios con nuestro completo estudio de radio portátil. Aterrizando hoy en el Colegio Público de Tremañes de Gijón, haciendo La Pizarra con Paco, buenos días. Hola, buenos días. Con Laia, buenos días. Buenos días. Con Águeda, buenos días. Buenos días. Con Paula, buenos días. Buenos días. Y con Borja, buenos días. Buenos días. Con ellos 5 estamos dispuestos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un ratio es un rato de radio, un buen rato de radio el que vamos a pasar en esta próxima hora. Un rato que vamos a pasar con un puñado de contenidos y que mejor que apuntarlo en una pizarra, en la pizarra que tengo aquí a mi espalda. ¿La veis, chicos? ¿Veis la pizarra? Apunto vuestros nombres: Paco, Laia, Águeda, Paula y Borja. Ahí están, apuntados en la pizarra digital. Es digital porque escribo con los dedos, por eso es digital. Y apunto también que vamos a tener la visita habitual. Todas las semanas viene el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Tendremos, como siempre, un gran debate. Un debate en el que unos defienden una postura, otros otra. En esta ocasión, un debate sobre la infancia actual y la infancia de nuestros padres o de vuestros padres. Vamos a ver qué es mejor, qué es peor, si hemos ganado, si hemos perdido. Y tendremos nuestra agenda de ocio para el fin de semana. En esta ocasión la trae un personaje muy querido por nosotros, que es el auténtico monstruo de Frankenstein. Frankie, para los amigos. Daremos, si nos da tiempo, grandes consejos para pequeños problemas y viceversa. Y en nuestras profesiones conoceremos una nueva profesión de la mano de Paco Paredes, que es periodista, fotoperiodista. Todo esto, pues, si nos da tiempo, claro, desde aquí, desde el Colegio Público de Tremañes, y por supuesto también podéis participar desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues ya estamos, chicos, hemos arrancado. ¿Habíais hecho radio alguna vez? No. No, bueno, pues no. Esto es muy sencillo. Esto es como montar en bici. ¿Sabéis montar en bici? No, porque sí. Porque si digo que es tan sencillo como montar en bici, no sabéis montar en bici, la liamos. Bueno, ¿qué tal el principio de curso? ¿Todavía están los libros nuevos o cómo? Ya están muy gastados. Bueno. Bien, ¿lo lleváis bien? A ver, yo decía al principio que quienes han cogido velocidad de crucero ya tienen algún control o algún examen puesto. ¿Tenéis ya puesto alguno? Por lo menos en nuestra clase, ¿no? ¡Anda! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Bueno, que es que tenemos a alguien más en el estudio. Estoy siendo un poquito maleducado. No le he presentado. ¿Qué os parece si le presentáis vosotros? Me decís quién tenemos en el estudio. Y así no quedo tan mal yo. Es el director. Ah, el director. ¿Y se llama? Maxi. Maxi. Buenos días, Maxi. Oh, hola, Dani. Buenos días. De verdad, pensé que te habías olvidado de mí. Menos mal que afortunadamente tengo aquí a los alumnos de quinto y sexto del cole, que se acuerdan de mí y me mencionan. Gracias, chicos. Es que yo cuando me meto en este programa me olvido bastante de los adultos. De hecho, yo me olvido bastante de que soy adulto, porque mis manos van solas a la mesa de mezclas, pero por lo demás me olvido de que soy adulto. Maxi, me parece estupendo, Dani, porque si yo creo que alguien tiene que tener el protagonismo aquí, son ellos. Bueno, pues ya, pero ya que ha venido aquí Maxi, vamos a pedirle a Maxi que nos diga de qué va a ir este curso. Aparte de estudiar mucho, mucho, mucho, ¿de qué va a ir este curso entre Mañes? Bueno, pues mira, Dani, yo simplemente verles, estoy viéndoles ahora mismo, con los ojos que estoy viendo, estoy convencido de que vienen, como todos los años, con unas ganas enormes de aprender un poco más de lo mismo y al mismo tiempo aprender cosas nuevas, con retos nuevos y con proyectos nuevos que en su momento les iremos indicando en nuestro colegio. Ah. Desde luego, uno, aprovecho si no te molesta y no te importa, pues Dani, uno tiene que ver con esta iniciativa tan guapa de la radio escolar. Uh-huh. La radio escolar, queremos que este año esté presente en nuestro centro educativo. En tiempo y forma hablaremos sobre ello. Vale, vale. O sea que no podemos desvelar todavía muchas cosas, pero este año también esperamos desde aquí, desde la pizarra, que se sumen muchos coles a este proyecto y que vayan apareciendo, aparte de lo que hagáis en vuestros propios coles, colaboraciones por aquí para sacarlas a la luz a toda Asturias. Bueno, pues eso piano a piano, poco a poco, y ya una pregunta así como personal, ya como casi casi de adulto que no soy. es muy duro al comienzo, y para un director tiene que ser mucha tensión, ¿no? Muchas cosas, muchas tareas. Para pillarte en un sitio que no sea una reunión es difícil, ¿no? Bueno, los comienzos de curso, como cualquier comienzo en cualquier organización, conlleva unos inicios, complejos. Y es verdad que muchas de las cosas que se inician este año pues resultan, en cierta manera, familiares, con lo cual es una cuestión de tiempo, esfuerzo, y buena voluntad que procuramos que esté presente. Bueno, pues nada, Maxi, muchas gracias por invitarnos a hacer la pizarra desde este centro, desde el Colegio Público de Tremañes, y ya prácticamente te vamos a tapar la boca con una cinta adhesiva, porque ya el resto del programa no es tuyo. Por supuesto, es de ellos. Gracias, Dani. Vale, hasta otra, Maxi. A ellos les quería preguntar si cumplís años, chicos, cumplís años recientemente, próximamente. ¿Habéis cumplido hace poco? ¿No? ¿No hay ningún cumpleaños cerca? No. Bueno, sí, a ver, Borja. Yo los cumplí el 16 de agosto. Bueno, está todavía bastante reciente. ¿Te queda alguna chuche todavía del cumpleaños? No la suelo comer. Ah, vaya. Bueno, algún regalo todavía te quedará sin estropear, ¿no? Seguro. Sí. Los tengo todos nuevos. Ah, vale. Y usados. Bueno, hablando de regalos, aquí en la pizarra también regalamos. Bueno, en la pizarra la verdad es que no tenemos un presupuesto económico, así en euros, muy alto, muy boyante. Pero en imaginación tenemos uno de los presupuestos más altos de la radiodifusión asturiana española, casi diría mundial. Y con ese grandísimo presupuesto en imaginación, pues todas las semanas hacemos regalos virtuales, regalos con imaginación, regalos intangibles que no se pueden tocar a niños y niñas que nos escuchan y nos han mandado, que nos han dicho que esta próxima semana cumplen años. Y nos han escrito diciendo que Juan de Avilés cumple 9 años, que Sandra de Pola de Allande cumple 6 y que Miriam de Gijón cumple 11. Entonces, para ellos tres, yo les voy a hacer un regalo a cada uno de ellos, un regalo con imaginación, y si luego se os ocurre a vosotros alguno, se lo podéis hacer también, ¿vale? Imaginaos, en presupuesto en imaginación, todo el que queráis. Vale. Voy a poneros algún ejemplo de alguna cosa que voy a regalar yo. A Juan de Avilés, que cumple 9, le voy a regalar una virtulota. No es una chuche nueva, es una pelota virtual con respuesta háptica. Se trata de una proyección virtual, una especie de holograma sin gafas, es muy realista, y gracias a unos guantes, que aparentemente son unos guantes corrientes de portero de fútbol, genera una respuesta cuando el balón virtual choca con tu mano. Vamos, que puedes jugar en casa a lo burro sin tener buen miedo a cargarte un cristal o una lámpara. ¿Qué os parece? Buen juego, ¿no? Sí, mola. A Sandra de Pola de Allande, que cumple 6, le voy a regalar una muñeca para la muñeca. Es aparentemente una pulsera, pero como si de un Transformer se tratara, cuando te la quitas y la abres, se convierte en una muñeca a la que puedes vestir con los vestidos que llevas en la otra mano a modo de pañuelo. ¿Bien? Sí. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Si queréis venir aquí para estudiar, adelante, porque es un buen colegio. Yo creo que sería bueno para hacer más amigos. Ah, bueno, que le había quedado ahí la espinita a Borja. Pues nada, Borja, ahí queda dicho, se ha escuchado, lo ha escuchado todo el mundo, que quede claro que esto no es porque está Maxi delante, porque a Maxi ya le hemos echado. Vale, estupendo. Me quedaba un regalo, Borja, me quedaba un regalo a Miriam, de Gijón, que cumple 11, le voy a regalar una almohada de programación de sueños. Tiene un funcionamiento muy sencillo, pero una complejísima tecnología detrás. Tú programas qué tipo de sueño quieres y te lo facilita con sonidos e incluso con movimiento y olores. Por ejemplo, si quieres soñar que eres una pirata, cuando detecta que te has dormido, te reproduce sonidos de viento, olas y algún cañonazo de vez en cuando. Además de moverse para sugerir el movimiento de un barco y emitir olor a mar y a pólvora. ¿Qué os parece? Muy guay. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿se os ocurre alguno? ¿Queréis hacer algún regalo de estos con imaginación? ¿Tenéis la imaginación todavía un poquito dormida a estas horas? No, a mí se me ocurre uno. Venga. Una máquina del tiempo para viajar al pasado y al futuro. Ah, estupendo, una máquina del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cajas de cartón y un poco de tecnología? Bueno, con mucha imaginación, ¿no? ¿A qué sitio te gustaría viajar, Borja? A mí me gustaría viajar al pasado. ¿Al pasado? ¿A qué época en concreto? A la de los dinosaurios. ¿A los dinosaurios? Oh, madre mía. Madre mía. Bueno, pues estarás tú solo ahí, porque no había hombres entonces. Pero me gustaría que fuera con algún amigo. Ah, vale. Estupendo. Una máquina del tiempo que sean por lo menos de 2 plazas, ¿no? Vale. Chicos, pues aparte de todos estos regalos, vamos a regalar a todos estos niños y a los que no nos han escrito, pero que nos escuchan y cumplen años esta semana, un poquito de música. Cumpleaños feliz. Pero tenemos que hacer alguna concesión, chicos, también a los papás. Además, hoy especialmente, porque hoy vamos a tratar en el debate el tema de la infancia de vuestros papás y la vuestra. Entonces, solamente si a vosotros os parece bien, les pongo a los papás también un poco de música de sus tiempos mozos. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí. Bueno, un sí así un poco condicionado. Venga. Estás escuchando La Pizarra. No sé si os habéis asomado antes, chicos. ¿Os habéis asomado antes? ¿Habéis mirado al cielo? Yo es que estaba mirando y he visto un objeto metálico que venía a gran velocidad. Brillaba mucho, tenía luces amarillas, rojas, blancas. ¿No lo habéis visto? Voy a asomarme otra vez, que yo creo que ya viene para acá, ¿eh? ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Creí que estaba solo, qué susto me da. Mira que me he cruzado media galaxia. Bueno, un cuarto del sistema solar, tampoco ha sido para tanto. Pero bueno, ya es una tirada, más con esta nave espacial, que todavía es de gasolina con plomo, ¿eh? O sea, velocidad mete, pero también, vamos, chupa que no veas. Que si me he venido es para algo, no, es que si estoy solo, madre mía. ¿Qué tal? Tenéis cara un poco así como de extrañados, ¿no? No. No. No. Ah, estáis muy acostumbrados a ver seres con cuatro ojos o cinco brazos, ¿no? No. Tampoco. No. Ah, por eso es. Y bueno, pero he acertado, ¿no? Estamos en el colegio de Tremañe, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bien. Sí. Yo es que estaba escuchando aquí con esta oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según hablo. ¿La veis, no? Sí, sí. Estaba escuchando, es muy potente, sí. Estaba escuchando a unos niños que estaban jugando, vamos a jugar al Monopoly. ¿Al Monopoly? ¿Es un juego del Monopoly? Sí, sí, sí. ¿Y sabéis jugar al Monopoly? Sí, sí, sí. ¿Y me vais a contar cómo se juega un Monopoly? Sí, ahora me decís que no y me tengo que volver a Marte y vamos, me pego yo un disgusto que no veas. A ver, ¿quién me explica a mí cómo se juega al Monopoly? Vamos a ver, Paco. Paco, por Dios, explícame cómo se juega al Monopoly. El Monopoly se debe... hay dinero. ¿Hay dinero? Sí, de mentira. De mentira. Sí. Ah, dinero de mentira. Son patatas fritas. No. ¿No? ¿Dinero de mentira? Oh, es que en Marte jugamos siempre con patatas fritas. ¿Cuándo es dinero de mentira? Cuando es dinero de verdad, jugamos con zanahorias. Es decir, en Marte las zanahorias que tienen mucho valor. Vamos, allí en Marte, allí los diamantes no tienen valor, pero las zanahorias están muy cotizadas. Bueno, que jugáis con dinero de mentira, ¿no? Sí. Vale. Es un juego de jugar con dinero, de apostar. Ah, tienes que apostar. No. ¿No? No. ¿No? Entonces, ¿de qué va? Tienes que ir comprando casas. ¡Ah! ¿Compráis casa con dinero de mentira? Pues me habían hablado de burbuja inmobiliaria y todo eso. Yo es que lo he estudiado, ¿eh? De la burbuja, que de repente hubo una burbuja, no sé quién la explotó con una aguja o algo. Y que estaban muy caras las casas. Pero, o sea, que ¿compráis con dinero de mentira casa de verdad? Sí. No. No. A ver. Lo usamos... Pero para comprar así casas de tipo y luego cogemos unas figuritas que hay pequeñas y las ponemos ahí. Ah, son casas para que vivan figuritas pequeñas. No, me refiero que son casas pequeñas. Para figuritas pequeñas. No, y las colocas ahí para saber que ya está comprado. Ah, yo... No me he enterado. A ver, tú con dinero de mentira compras casas de mentira. Ah. Y si alguien de otra persona cae en esa casa, te debe dinero. ¿Cómo? Que cae en una casa. ¿Y cómo cae en una casa? ¡Ah! Y se cae. Tirándose en plancha. ¡Ah, me caigo en una casa! ¿No, cómo? Tirando el dado. Paula, ¿tú sabes cuántos lados tiene un dado? ¿Cuántos números o algo? Es que en Marte jugamos a veces con dados de 36 números. Y claro, muy complicado. Pues hay dados que tienen 1, 2, 3, 5 y 6. Vale, 6. Claro, que se puede sacar hasta 6. Vale, bien, bueno. Entonces consiste en que tú pones unos muñecos muy pequeños que son de verdad, pero que juegan con juguetes con dinero de mentira y se ponen en casas de verdad que no explotan por la burbuja inmobiliaria, y cuando cae uno porque se tira en plancha, ahí le tienes que dar más dinero. Más o menos. Es así, ¿no? Te lo tiene que dar el contrario a ti. El contrario. Te lo tiene que dar el contrario. El dueño, el que ha puesto la casa... Pero vamos, ¿pero son casas con ladrillos o cómo es esto? No, casitas pequeñas, de mentira. ¿Casitas pequeñas hechas con qué están hechas? Con plástico. ¿De plástico? Bueno, de plástico muy resistentes. ¿Pero tienen así de todo? ¿Tienen cuarto de baño? ¿Tienen No. En resumidas cuentas, si yo quiero empezar a jugar al juego, Laia, ¿en qué consiste? Yo cuando me pongo el juego delante digo, yo lo que tengo que hacer es... Primero te tienes que colocar en la casilla de salida. Ah, yo lo que mi objetivo es colocarme en la casilla de salida. ¡Qué difícil! ¡Uah! ¡Qué difícil es! ¡Me voy a... Ya me he colocado. ¿Y vale. ¿Qué? Ahora tienes que tirar el dado. Ah, vale. Lo tiro. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Vete para ahí! No, ¿en dónde está el tablero? Ah, pues yo lo tiro lejos. Suave, hay que tirarlo suave para ver el número y luego moverte. Ah, que te tienes que mover según el número. Pero las casillas... Si sale el 3, tienes que dar 3 pasitos. 1, 2 y 3. Sí, sí. Con una ficha. Ah, con una ficha. En la mano. Con una ficha en la mano y... ¿Y en la otra? No, la ficha en el tablero. Ah, la ficha en el tablero. Y mueves las tres casillas. ¿Y te mueves tú tres pasos no, con la ficha? Las tres casillas las mueves con la ficha. Las tres casillas. Pero, ¿entonces son casas o son casillas? A ver, las casillas para moverte. Ah, las casillas. O sea, si las casas eran pequeñas, las casillas son más pequeñas todavía que las casas. Las casillas son más pequeñas que las casas. No me entero. No, las casas son más... Son más grandes que las casillas. Más pequeñas. Más pequeñas que las... Las casas más pequeñas que las casillas. Vamos a ver, o sea... Esto, o sea, en Marte tenemos algunas cosas que no tienen mucha lógica, pero... O sea, lo vuestro está un poquito peor, ¿eh? Porque unas casas que sean más pequeñas que las casillas... Es que esto no... No puede ser. Unos zapatos más pequeños que las zapatillas. No sé. Unos patos más pequeños que los patitos. que estaba pensando yo. Que igual es que os estaba tomando el pelo. Pues puede ser, ¿no? No. Pues que igual, ¿eh? Vamos, tampoco os lo puedo asegurar yo. Pero igual es que os estaba tomando el pelo. Nada, que ya me ha quedado claro, ¿eh? Que me ha quedado perfectamente claro cómo se juega el Monopoly, tiras las casillas, ¿sabes? Tiras el dado a tomar viento, vaya, y pones las casas y te pagan dinero y te forras y montas una multinacional, ¿sí? Vale, ¿sí o no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, vale, sí, muy bien, pues ahora ya me puedo ir a Marte, que allí voy a ganar mucho dinero, o sea, muchas zanahorias. Y no me miréis así, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh? Vale, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. ¿Tenéis caras un poquito extrañas, como si hubierais visto algo fuera de lo normal? No. No, no, vale. Tranquilo. No ha pasado nada, ¿no? Este ratito que me he ido. Pues ha llegado el momento de... Bueno, un momento difícil en el programa, un momento que no se va a pasar así como así, es un momento duro, es el gran momento del debate. Debates en ocasiones muy trascendentes, en otras menos trascendentes, en unas más importantes, otras menos importantes, y hoy vamos a hablar de una cosa de las más importantes que podéis tener y que podemos tener en la vida, que es de la infancia. Es decir, de más o menos por dónde estáis y estáis dejando de estar, ¿no? Porque en las edades que tenéis ya estáis dejando de estar. Vamos a hablar de la infancia de la vuestra, de la que habéis vivido, de la que vivís, y de la de vuestros padres, por lo que sepáis. No nos vamos a ir ya a nuestros abuelos, ¿eh? Vamos a ir a vuestros padres. Voy a confesarlo un poco, el de la mía. De la mía. Lo que pasa es que como yo estoy viviendo una segunda, tampoco me voy a incluir mucho. Pero vamos a hablar de esta infancia y vamos a ver qué, bueno, qué tiene de bueno y qué tiene de malo, qué tiene de mejor y qué tiene de peor una y otra. Para eso, yo os voy a pedir a dos o tres de vosotros, vosotras, que defendáis una postura y otros dos o tres de vosotras que defendáis otra. Unos que defiendan la infancia de hace, bueno, pues 30 años, 40 años, ¿vale? Con las cosas buenas que podía tener. Y otro, yo os ayudo un poquito, que algo sé yo de esa. y también con las de ahora. Y entonces otros vais a defender las de ahora. Voy a pedirle a Paco y a Laia, de momento, luego ya dirán lo que quieran, pero de momento a Paco y a Laia voy a pedirles que defiendan con energía, con decisión, que la mejor infancia, que las mejores cosas en la infancia sucedían pues hace 20, 30, 40 años. ¿Sí? Sí. Bien, estáis convencidísimos, os veo muy convencidos. Y a Paula y a Borja les voy a pedir que defiendan que no, que la mejor infancia es la de ahora, porque lo de antes era lo que sea. Y a Águeda, que la tengo aquí delante, pues le voy a dejar que escoja cualquiera de las dos posiciones. La de antes. Tú también vas a defender la infancia de otros tiempos. Bueno, así un poco para resumir, para los niños que no lo tengan así muy, muy presente, pues hay cosas, hay muchas cosas, sobre todo de tecnología, que tenemos hoy en día, que tenéis los niños de hoy en día, y que antes pues es que no existían. No las habían inventado o no las habían inventado para que los pudiéramos comprar todo el mundo. Bueno, venga, primeras posiciones, primeras posturas, solamente un pequeño detalle, un pequeño comienzo. Paco, ¿por qué era mejor la infancia de antes? Estamos hablando 20, 30 años. Porque no había las tecnologías que había ahora, la gente se conformaba con menos cosas y ahora no se conforman. Ajá, o sea que habiendo menos cosas, estabas más conforme con lo que había, ¿no? No querías siempre más y siempre más, ¿no? Es sí. ¿Y Laia? Bueno, un poco lo mismo también. Antes, pues salías más a la calle. Uh-huh. Y... Vale, salías más a la calle, venga, es un dato ya importante. Y Águeda, ¿era mejor, más guay la infancia de hace 30 años? ¿Por qué? Pues porque la gente no estaba tanto con el teléfono y no tenían un móvil como los de ahora. Vale, no se distraía tanto con gente que estaba más allá y estaba más contigo. Algo sí. Así, ¿no? Vale, si no es eso me decís que no, que me estoy confundiendo. Paula, pero a ti te gusta más la infancia de ahora, ¿por qué? Porque ahora hay mejores cosas y antes no había esas cosas como hay ahora. Bueno, ¿cosas como qué? A ver, ¿qué es lo que...? Pues había gente que no iba a los colegios. Ajá, vale. Y había gente que sí, porque le gustaba. Y los padres a veces le obligaban a estar en casa. Uh-huh. Vale, o sea que ahora... bueno, yo creo que eso es un poquito más antiguo, digamos, ¿eh? Ya hace 30, 40 todo el mundo iba al cole. Pero bueno, sí, sí es posible que quedara por ahí algunos restos. Borja, ¿por qué? Yo creo que es mejor la de ahora porque cuando llueve no puedes salir a la calle y puedes aprovechar para jugar con la consola en vez de estar jugando con los juguetes y aburrirte. Ajá, o sea, es mejor porque los juguetes eran aburridos y las consolas son muy entretenidas. Paco, pero yo no sé si tú sabrás si había videojuegos hace 30 años, ¿había? Había pocos, era... leía, cuando no había nada que hacer, leían un libro, no había nada de eso, de lo que hay ahora. Bueno, videojuegos iba viendo, ya... Más o menos. Si hablamos de hace 30 años, ya había videojuegos, ya iba viendo, no los tenía todo el mundo, pero bueno, ya iban entrando. Laia, ¿tú crees que, por ejemplo, vamos a ponernos el caso de los videojuegos que ya había, porque bueno, pues hace 30 años ya los había, pero... Está claro que eran diferentes a los que hay ahora, ¿no? Ahora se diferencia muy poco de una película y antes pues eran un poco más que palitos, ¿no? ¿Pero crees que eran más entretenidos, que son mucho más entretenidos ahora porque haya unos gráficos y unos movimientos espectaculares? La verdad que no lo sé, porque también antes pues había más juegos de mesa que consolas o cosas así. Vale, había otros juegos. Y no sé, Águeda, ¿qué me dices de la música? Pues... La música antes había más, menos... ¿Tú estás defendiendo todavía que la infancia de antes sea mejor? Sí. A ver. Porque antes no se escuchaba por el móvil la música, la escuchabas por tocadiscos y no... Ahora la puedes escuchar por la radio... Por el teléfono, por otros sitios. ¿Y pero qué mola más, el tocadiscos o escucharla en el móvil? ¿Tocadiscos? Venga, Paco, ¿por qué mola más el tocadiscos? Porque hay singles, vinilos, los Beatles, AC/DC, todos esos. Ah, bueno. O sea, que tú crees que había buena música. Entonces, Paula, ¿tú crees que había buena música antes y ahora? ¿Ahora mejor? ¿Antes peor? O... No sé. Bueno, y Borja, de la música, a ver qué me dices de la infancia de ahora y la música en la relación con la música. Por ejemplo, yo os pregunto, por ejemplo, no sé si sabéis que yo muchas veces pongo estas canciones en la pizarra. En los tiempos en los que yo tenía esta edad, un poquito más pequeño quizá, pues había grupos infantiles, siempre había grupos para vender música a los niños, y eran niños que cantaban para niños o mayores que cantaban para niños. Bueno, puede que para un poco más pequeños, ¿no?, que vosotros, pero estaban Parchís, estaban Nins, estaban Enrique Llana, etcétera, etcétera. ¿Y ahora, Borja? ¿Ahora tú crees que hay...? Ya no voy a poner para ti, porque ya yo creo que ya estás dejando de ser niño. Pero así como para un pelín más pequeños que tú, ¿hay música ahora para ellos? Sí, por ejemplo, a un primo mío, uno pequeño, que le gusta mucho una canción que se llama El pollito amarillito. Ajá. El pollito pío. ¿O el pollito amarillito o el pollito pío? El pollito amarillito. Ah, amarillito. ¿Y de quién es? De la gallina pintadita, porque tengo que escucharla muchas veces por un primo pequeño que tengo. Vale, o sea que casi te gustaría que no lo viera. ¿Y qué más cosas? No sé, ¿los colegios creéis que eran iguales que ahora? No. ¿Cómo, no. ¿Cómo serían? Antes no era... Antes, cuando alguien se portaba bastante mal, les ponían con muchos libros así. Les daban... Con los brazos abiertos y un taco de libros en cada mano, ¿no? Sí. Y antes los chicos no estaban con las chicas, estaban separados en clases y a veces en colegios. Ajá, eso, bueno, es verdad que eso antes también había mucho. También los colegios estaban más lejos y tenían que ir en autobús y todo eso. Bueno, eso también depende mucho de dónde vivas, pero sí, la separación por sexo. Ahora hay más colegios que antes. Hay más, sí, está claro. Y antiguamente te mandaban poner la mano... Como si te fueran a dar algo, pero cerrada, y cogían una regla y te daban. Sí, todavía había colegios de esos. Y hay gente, y por la reacción, que ponían para atrás porque se agobiaban. Ah, hombre, claro. Y otras cosas, vamos a dejar la escuela y vamos a terminar con algo más así, un poco de tecnología. Las fotos. Antes no se podían hacer tantas fotos como ahora, ¿no? Ahora las fotos antes eran en blanco y negro. Bueno, ya eran en color, ¿eh? Ya hace 30 años y 40 lo normal era hacerlas en color. Pero era otro sistema, no era digital. Y que hay gente que dice que es mejor esto de las fotos. Sí. Casi que dice que es mejor lo antiguo. Porque entonces las valorabas más, ahora disparas fotos muchas. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, cada uno tiene su infancia. Os quedáis con esta, ¿no? Con esta infancia de ahora, ¿no? Sí. Pero una cosita, alguna cosita. Paco, yo creo que alguna cosa te traes de la infancia de hace... Los tocadiscos y eso, que me gustaría que hubiese más gente que gustase. Ah, bueno, pero tú tienes tocadiscos. Sí. Vale. Bueno, pues nada, siempre lo puedes tener. Sobre fotografía vamos a hablar también después en nuestras profesiones y volvemos a sacar el tema. Gracias, chicos. Muchas gracias. A ti. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Las semanas el equipo de producción se encarga de buscarnos algún personaje que nos cuente, que nos traiga la agenda de ocio para el fin de semana. Los chicos de producción son quienes trabajan realmente, luego algunos ponemos la voz, pero en producción pues buscan esos personajes, hacen la escaleta, el guión del programa, etcétera, y tenemos el gusto hoy una vez más de tener con nosotros al auténtico monstruo de Frankenstein. Buenos días. Hola, buenos días. El auténtico monstruo de Frankenstein, Frankie, para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se...? Bueno, a mí me gusta más que digas persona con características monstruosas, ya lo sabes. Sí, sí, bueno, es verdad, hay que tener un poquito de consideración. Es una persona con características monstruosas. Frankie, ¿cómo le va la vida? ¿Qué ha sido de usted en estos tiempos que no nos hemos comunicado? Pues me han pasado cosas muy raras últimamente. Anda, le habíamos dejado muy enamorado, si no me equivoco. Sí, tengo novia. Ah, sí, usted. Sí, sí. Lo que pasa es que ella no lo sabe, pero yo tengo novia. Que esto es un poco raro, ¿no, chicos? Sí. Tener novia que ella no lo sepa... Entonces, igual no se puede considerar novia. No sé. Bueno, usted verá, usted sabrá. Para mí, sí. Ah, sí, sí, bueno, claro. Nada, usted verá. Entonces, ¿qué le ha pasado últimamente? He estado en un sitio rarísimo. A ver, díganos, a ver si podemos ayudar. Pues yo es que este mundo moderno no lo entiendo. Era como una casa, pero cubierta con una sábana. No había ni paredes de ladrillo ni nada. Era un sitio muy raro. Una casa cubierta con una sábana. ¿Se os ocurre, chicos? Sí. ¿Puede ser? Y había gente dentro. Dentro. Una sábana, dentro. No era una cama, era una casa, ¿no? Era como una casa, pero con unas paredes de sábana. Qué cosa más rara. Pues no sé. ¿Qué más? Cuéntenos algo más, a ver si sabemos de qué se trata. Es que Frankie, no sé si lo sabéis, chicos, que Frankie ha estado bastante tiempo un poco fuera de la circulación. No tanto, 200 años. Bueno, 200 años, ya sabemos que no es tanto, pero bueno, para nosotros, para nuestra corta vida, sí que es bastante 200 años encerrado en un castillo. ¿Encerrado estaba o escondido? Estaba escondido. Ah. Porque es que me querían curtir. le querían canear. Me querían canear, exactamente. Qué lenguaje que está. Usted muy actual, ¿eh? Está usted muy al día. Está muy al loro. Otra palabra muy moderna para usted. Sí, eso no se decía antes. No. Bueno, pues díganos, que cuéntenos algo más de pues ese sitio. Pues el caso es que llegué. Ese sitio tan guay. Tan moloni. Maloni, eso sí. Pues el caso es que llegué y había como en el centro, como un sitio redondo, unos señores con la cara totalmente pintada. Unos señores con la cara pintada, una sábana. Sí, iban pintados. Yo pensaba que los señores no se pintaban y se estaban tirando tartas a la cara, tartas en vez de comérselas. Se tiraban tartas a la cara, ¿no? Sí, unos señores con unos zapatos muy grandes y se tiraban tartas a la cara. ¿Qué? ¿A nadie se le ocurre qué puede ser? No. Un circo. ¿Un circo? ¡Ah! Don Frankie, ¿no sería un circo? Pues no sé, yo nunca había estado en uno, pero era todo muy raro. Bueno. Y luego estaba sentada una gente muy bajita. Muchos señores bajitos y señoras. Bueno, igual eran niños. Ah, no sé. O enanos. No sé, o señores bajitos. O señores bajitos, sí. Sí. Pero si eran muchos, yo diría casi con seguridad, si eran muchos y eran bajitos y estaban en un circo, yo casi con seguridad diría que eran niños. Y se reía mucho. ¿Sabe usted lo que es un niño, no? ¿Un niño? Bueno, claro que usted... Yo es que nunca he sido niño, eso de niño no sé de qué va. Es cierto, es que don Frankie nunca fue niño, le hicieron de trocitos de otras personas. ¿Le explicáis a don Frankie que es un niño? Así, una cosa rápida... alguien que aparte... Pues un señor bajito, ¿no? ¿Qué es un niño? Paula, ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? ¿Qué te ocurre, ¿Qué es un niño? No se le ocurre por aquí que es un niño. ¿No? ¿Y Águeda? Pues es como un adulto, pero pequeño, que va creciendo y llega a ser adulto. Ah, es como una semillita de adulto. Pues lo que yo decía, un señor bajito. Vale, sí, sí. Bueno, pues nada, es una cosa normal y el circo, pues nada, ya ha visto usted para qué sirve, ¿no? Sí, para hacer cosas muy raras. Por ejemplo, había también otros señores, pero estos no eran bajitos, y se montaban como en unos columpios, como los del parque. Ajá. Y saltaban de uno al otro y daba mucho vértigo. Anda. Mucho miedo. Ah, serían equilibristas. No sé, acróbatas. O gente muy rara, o no sé. Bueno, yo creo que es como un espectáculo, don Frankie, es para pasarlo bien. ¿Un espectáculo? Sí. Pues a mí me dio mucho susto. Y luego había otro, que esto sí que era muy raro, era como un señor de la limpieza, que iba por una cuerda y la iba como con una escoba, igual estaba como barriendo o algo. Y la iba pasando así, con mucho cuidado. ¿Barriendo? ¿Qué puede ser? Sí, no sé. Era una cuerda muy fina. Una cuerda muy fina, iba con sí. Con una escoba con muy un larga. Palo, como una escoba o algo. Y lo llevaba así con las dos manos, en horizontal. Sí. Creo que lo sé. ¿Un equilibrista? ¿Qué? Sí, es que dice Borja que sí sería un equilibrista. ¿Un equilibrista? Pues no sé. ¿El equilibrista qué es? ¿Como un barrendero de las alturas? Tipo así, pero lo que hace es caminar por la cuerda para... Y fingir que se cae, pero él se agarra a la cuerda. Ah, pues me parece muy peligroso. Sí, son buenos. Parece claro. Un espectáculo un poco raro. Bueno, se entrenan para ello. Y luego me pasó una cosa muy rara cuando ya se estaba acabando todo ese espectáculo o lo que sea. Y es que la gente de repente se empezó a fijar en mí y me empezó a aplaudir. Se debieron pensar que yo era parte del espectáculo y me tocaban los tornillos... Para ver si eran de verdad, los tenía pegados con celo. Pues bueno. Y yo no formo parte de ningún espectáculo. Bueno, yo creo que usted puede ya reclamar un sueldo, ¿no? Pues no me gustó mucho, la verdad. Bueno, pero ya que... Era todo muy raro, todos los señores bajitos ahí me estaban mirando. Ya, bueno, pues nada, ya sabe, algo que ha descubierto nuevo, el circo, el espectáculo... Y si ya sabe que si usted quiere formar parte de él, pues tiene las puertas abiertas, me parece a mí. No, yo prefiero mal mirar. Vale. O estar en mi palacio. Ajá. En mi mansión. Muy bien. Bueno, don Frankie, pues en el castillo de Frankenstein. Claro, que se lo dejó el doctor para usted, ¿verdad? Claro, porque se fue y hace 200 años que no le veo. Pues yo creo que ya no le va a volver a ver. Me dijo que se iba a comprar el pan, pero no ha vuelto. Pues nada, mejor está usted solo, don Frankie. Si le parece, no sé si le han mandado la paloma mensajera a los chicos de producción con la agenda para el fin de semana. Sí, me han mandado una paloma. Pues nada, léanos, por favor, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos, por ejemplo, el día 24, que es hoy sábado a las 12... Tenemos un musicuento, es un cuento con música. Claro, muy bien pensado el nombre. Y es la fabulosa fiesta de los Feito y es en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés. Muy bien. ¿Y algo más? Y tenemos más cosas, sí. Tenemos también para hoy sábado a las 5:30 en el campo de San Francisco, que me han dicho que en Oviedo, que tienen fiestas, sí. Pues tienen una cosa de títeres. En el estanque Covadonga, cabritín, cabrate. Muy bien. Hay que apurar ahí las fiestas de San Mateo. ¿Más? Y luego tenemos otra cosa que está hoy sábado y mañana domingo de 11 a 9 en Gijón, en el Parque de los Hermanos Castro. Y es la Dino Expo XXL. Que es una exposición de dinosaurios que no sé lo que son. ¿No sabe usted qué son los dinosaurios? No, se lo cuenta Borja en una frase. ¿Qué son los dinosaurios, Borja? ¿Qué querías tú ir antes al pasado? Son animales prehistóricos que eran carnívoros y que vivían antiguamente. Algunos eran herbívoros y el rey, el que se le conocía como rey, era el T-Rex. Bueno, esto me va a costar asimilarlo, porque si ya lo del circo ya me parece raro, esto ya como que me va a petar la cabeza. Bueno, si usted ve un... Con esta cosa. Yo creo que si usted ve... Prehistórico, es muy raro todo. Sí, bueno, como le pasan cosas muy raras, de todas formas yo le aviso. Si ve un bicho enorme, a lo mejor verde o marrón, y con unos colmillos gigantes, usted huya. Vale, por si acaso. Lo tendré en cuenta. Por cierto, esta cosa tan extraña... Cuesta 8 euros y para niños y niñas menores de 2 años es gratis. Ah, y las otras dos cosas que dije antes son gratis total. Total. Estupendo, don Frankie. Pues muchísimas gracias y queremos seguir conociendo cosas de su vida. Llámenos en otra ocasión. Muy bien. Adiós, don Frankie. Adiós. Adiós. pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Traemos hoy a la pizarra una nueva profesión. Queremos, bueno, ir conociendo profesiones para ver qué podemos hacer de mayores. Yo siempre digo que no qué seremos de mayores, porque ¿qué seremos de mayores? Pues tú, Laia, serás una chica, una señora, una madre si quieres, pero podrás hacer muchas cosas, ¿no? O a lo mejor no, solo haces una, porque hay gente que dice, ¿qué seré de mayor? Seré bombero. Bueno, a lo mejor quieres ser bombero y también quieres ser carpintero. O fresador. ¿Y alguno se ha planteado ser periodista o ser fotógrafo? No. Bueno, no se lo han planteado por aquí. Vamos a ver si después de esta entrevista os sugiere algo o no. O por lo menos conocemos un poco más a una persona que tenemos aquí al otro lado del teléfono, que se llama Paco. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Paco Paredes es fotógrafo y, bueno, fotógrafo y periodista, ¿no? Eres fotoperiodista, ¿qué es esto? Es fotoperiodista o reportero gráfico. Como reportero gráfico. Nos llaman de varias formas, sí. Vale, entonces ¿qué, chicos, sabéis lo que es? ¿Un reportero gráfico, fotoperiodista? Un fotógrafo y al mismo tiempo periodista. Sí, bueno, a ver, ¿cómo es, Paco? ¿Tú cómo lo defines? ¿Tú prefieres que te llamen reportero gráfico, aparte de Paco, o señor Paredes? Sí. A mí me da lo mismo, como me llamen. como muchas veces nos llaman de todo en el fútbol, vale, y en otros sitios donde vamos, pues nos da, ya estamos acostumbrados. Vale. Hombre, yo me siento, si tuviese que dividir entre... O sea, somos fotoperiodistas, incluimos un poco de todo. Pero yo prefiero que me llamen fotógrafo que me llamen periodista, porque tengo más que ver con la fotografía que con eso. Vale. Que con el periodismo, yo lo siento así. Claro. Bueno, pues cuéntanos un poquito, a ver, cuéntanos a qué te dedicas, porque eres un fotógrafo, pero no sueles hacer fotografía de bodas, ¿no? Alguna vez he hecho alguna, amigos, claro, o sea, muy contantes, hace mucho tiempo, pero decidí que no era lo mío. No. Digamos que sufría haciendo fotos de boda. Entonces, prefiero hacer mil veces un partido de fútbol o otro acto que tenga que ver con el mundo del periodismo a tener que hacer una boda, porque me noto que en las bodas pierdo años. Envejezco. Bueno, pues entonces, por ejemplo, eso, deportes, fotografías de deportes, y luego hablamos, sí, de deportes y de fútbol. ¿Y qué más actos, sí, qué más cosas haces, qué más fotografía haces? Llevo ya, este mes pasado, agosto, he hecho 31 años en la profesión. Empecé bastante joven. Y yo desde un principio empecé a colaborar para el diario El País, y bueno, y algún diario también regional. Entonces, trabajando en prensa haces de todo, haces conciertos, haces sucesos, haces conflictividad laboral, haces todo lo que se puede, podéis ver en un periódico normal, eso es lo que hacemos nosotros. Lo que pasa que sí que es verdad que en los últimos años, pues por avatares de la vida, pues me estoy centrando más en el mundo del deporte, y no sé si por suerte o por desgracia, pues en el mundo del fútbol, que parece que es el único deporte que que existe. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta? En cualquier momento que tengáis alguna pregunta para Paco Paredes, que es fotoperiodista, ha hecho fotos, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir que sale en los periódicos, pues se la hacéis, ¿vale? Yo voy a seguir tirando con mis preguntas, porque yo es que tengo muchas preguntas para Paco. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar así un poco por el principio. ¿Tú querías hacer fotos ya desde pequeño? ¿Cuándo cogiste una cámara? ¿Cuándo dijiste, oye, pues me puedo dedicar a esto profesionalmente? ¿Puedo ganar, bueno, yo, ganarme la vida? La primera cámara con la que tuve contacto fue una cámara de fotos, aquellas sencillas que había, que venían con una funda de cuero, que tenía mi abuelo. Pero vamos, yo en aquel momento nunca pensé que podían ser fotógrafo ni nada. Pero luego ya, a medida que fueron pasando los años, se me fue despertando la afición por el tema de hacer fotos, y llegó un momento en que dije, oye, pues... Y luego empecé a ver que, o sea, yo las fotos que hacía luego las comparaba con las que salían en los periódicos, y dije, bueno, yo esta foto la podría haber publicado perfectamente en el periódico si supiesen de mi existencia, y así fue como empecé poco a poco. Bueno, o sea que viste ahí... Ahora está mucho más complicado el introducirse en el mundo de la prensa, que lo estaba en la época en que yo me dedicaba, donde solo hacíamos fotos, por decirlo de alguna forma, los fotógrafos. Claro. Ahora hace fotos todo el mundo, entonces la cosa ha cambiado radicalmente. Claro, sí, las cosas cambian porque... Ahora todo el mundo es fotógrafo. Sí, por ahí quería preguntarte, antes estábamos hablando con los chicos de la infancia de nuestros padres, o de nosotros, digamos, y la de ellos, la suya. Los usuarios de a pie somos... Con esto de poder disparar un montón, ¿somos mejores, somos peores, se hacen mejores o peores fotos ahora? No sé, porque por un lado piensas, bueno, se harán mejores porque se puedes hacer muchas más, pero por otro lado dices, bueno, es que la gente dispara a cualquier cosa, a cualquier sitio, de cualquier forma. Ese es el problema. El grave problema que hay es que ahora se hacen muchísimas más fotos que se hacían antes. Cuando estuvieras en las vacaciones, a lo mejor te traías dos carretes de fotos, o sea, 60 fotos, 70 fotos, tal. El problema es que ahora haces 300 fotos en un día, y muchas veces la gente no sabe guardarlas en calidad suficiente o no sabe guardarlas en un dispositivo, las sigue almacenando en el teléfono hasta que un día el teléfono se estropea o las metes en un disco duro que se estropea. Y yo creo que el grave problema es que mucha gente va a llegar a determinada edad y se va a dar cuenta que a lo mejor ha perdido las fotos de toda su vida. Sí, porque a lo mejor las ha metido en un disco duro, ese disco duro ha cascado. Y te ha cascado y olvídate. Sí. O pagas mucho dinero por recuperarlo. A veces se pueden recuperar, pero otras veces... Yo tengo compañeros de profesión que de un plumazo se cargaron varios años de las fotos que habían hecho a lo largo de ese tiempo. Que luego sí que es verdad que pudieron recuperarlas, pero que tuvieron que soltar una pasta para recuperarlas. Tú, que ahora te dedicas básicamente al fútbol, o que es un poco lo que te mandan, ¿no? Lo que, si pudieras escoger, a ti te dicen, bueno, venga, el periódico te dice, este mes vas a hacernos lo que tú quieras. ¿A dónde te irías? ¿En el tema deporte o en no, tema lo que sea, no, lo que sea. Tienes todo el planeta, ¿eh? No vale subirte ya a la estratosfera, no, pero de todo el planeta todo lo que quieras. Yo haría fotos de naturaleza. Naturaleza. Uh-huh. De todo tipo de animales. Bueno. Pues, lo tengo clarísimo. Y si tuviese que hacer un deporte, haría rugby. Rugby. Me iría a Nueva Zelanda a hacer a los All Blacks. Bueno, pues ahora ya, para terminar, una pregunta de estas tipo, ¿qué es la cuál es la fotografía que más te ha costado hacer? ¿La que más te ha gustado? ¿La que más disgustos te ha dado? No sé, así de golpe tengo unas cuantas, pero yo lo que sí sé es cuál no me hubiese gustado no hacerla, que es todo lo que tiene que ver con tema de accidentes mineros, accidentes de tráfico, accidentes de trenes, todo lo que tenga que ver con fallecimientos. Bueno, y para bueno, algún niño que se esté planteando ahora, bueno, pues igual me va gustando a mí la fotografía, pues me han regalado una sencillita y voy haciendo cosas y las voy almacenando. Sí. ¿Qué le dirías? Que, no sé, a lo mejor que empezara pronto con la técnica o que se dejara llevar o no sé. Sí, lo que más le va gustando. Tú date cuenta que lo que te gusta ahora, a lo mejor dentro de 10 años, pues te cambian totalmente los gustos o la situación o lo que sea, y sin ninguna complicación. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decías al principio. Por ejemplo, yo no me considero fotoperiodista, me considero muchas más cosas. Uh-huh. La gente cree que por tener una profesión, que esa va a ser la profesión para toda tu vida, y no es así. A veces la vida te da un giro y te sitúa en otro sitio que no tenías ni la más remota idea que iba a ser así la cosa. Entonces yo les diría que, aparte de hacer fotografía, que estudien, que aprendan idiomas, que hagan otras cosas y que no lo... Como aquel que suele decir, que no metan todos los huevos en el mismo cesto. Pues nada, muy bien. Eso es un poco lo que queremos aquí desde el programa, ir abriendo puertas. Y sobre todo que lo pasen bien, que disfruten con ello. Y de los compañeros de profesión, que es lo que más... Me gusta de que todo lo que he hecho en esos 31 años ha sido los compañeros de profesión que he conocido. Bueno, pues nada, estupendo. Más que los famosos y otra cosa. Pues nada, te deseamos lo mejor, que gane el mejor en los partidos que vas a cubrir. Oye, que es que se me olvidó a mí, que digo, yo esto tengo que preguntarlo. ¿Tú eres de los que lleva en la cámara enganchado un objetivo de eso gigantesco que parece un bazooka? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Somos aquí los más grandes, los usamos mi compañero Loy Alonso y yo. Que son 400, que son muy aparatosos, porque tienen aparte parasol y parecen que son mucho más grandes de lo que es. Y, ¿y eso, y sí, ahí podías... hay que comer mucho. Pesan, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es para sacar al futbolista hasta, no sé, las cejas, los pelillos de las cejas o algo así, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí, pero vamos, conviene estar bien, bien situado. A veces, cuanto más potente sea el objetivo, mejor, porque a veces que no se puede acceder a todos los sitios que te gustaría estar. Bueno, pues nada, muy bien, muchísimas gracias, Paco, por contarnos un poquito. Pues muchísimas gracias a vosotros. De tu profesión y hasta vale, otra ocasión. Y que lo disfrutéis, muy bien, de acuerdo, hasta adiós. Otra ocasión. Chao. Hasta luego. La última sección, la más rápida, más fugaz, la pues eso, la última. Aquí terminamos con lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me contáis qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os propongo. Paco, ¿qué es lo mejor de un calcetín con agujero? Que le da el aire. Laia, ¿qué es lo peor de unos zapatos nuevos? Que huele mucho. ¿Qué es lo mejor, Águeda, de una caída tonta? Pues que te da vergüenza cuando te mira la gente. Bueno, yo decía lo mejor, pero vale. ¿Qué es lo peor de los sábados, Paula? Que hay que hacer los deberes. Ah. ¿Qué es lo mejor de un televisor estropeado, Borja? No sé. ¿Qué es lo mejor de un televisor estropeado, Paco? Pues que no puedes ver la tele y lees un libro. ¿Qué es lo peor de las galletas, Laia? Que pueden estar pochas. ¿Qué es lo peor de una alfombra, Águeda? El polvo. ¿Qué es lo mejor de los deberes, Paula? Que te diviertes. ¿Qué es lo mejor de un primo lejano, Borja? Que te pueda enseñar una lengua. Bueno, la lengua del sitio que estés. Claro, si está muy, muy lejano. ¿Qué es lo peor de un vecino, Paco? Pues que te riña por nada. Y terminando, Laia, ¿qué es lo mejor de la radio? Que se puede escuchar. Pues aquí nos hemos escuchado todos y hemos pasado una hora de radio juntos. Paco, hasta otra ocasión, muchas gracias. Adiós. Hasta otra, Laia. Adiós. Adiós, Águeda. Adiós. Hasta otra, Paula. Adiós. Hasta otra, Borja. Adiós y buen sábado. Buen sábado a todos vosotros, vosotras, queridos amigos. Nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. Adiós.